Molt bon dia, veïns i veïnes de Catalunya, també veïns d'arreu del món que escolten aquestes mañanites. El programa de música mexicana de l'Associació Cultural Mexicano-Catalana directament des de Barcelona, Catalunya i per tot el món, el primer programa de música mexicana en català. Escucho alegres trinos de ave alborera, humor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, con las que se me... I bé, doncs, en aquest programa, aquest tercer programa d'aquestes mañanites, per què? Doncs perquè ens agafen de matí. El dia que el podem penjar per tots vosaltres és dissabte, dissabte al migdia el podeu sentir, però també al llarg de tota la setmana escolta aquests programes de música mexicana per tots vosaltres. Avui dedicat, ja sabeu que aquesta setmana va ser Sant Valentí, un dia que a Catalunya celebrem no tant, perquè ja tenim un propi dia dels enamorats, Sant Jordi. Però bé, Sant Valentí se celebra arreu del món també i per això avui el nostre programa l'hem volgut dedicar a l'amor. México, te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi. Així sentirem doncs música que té a veure amb l'amor. Comencem amb el Flaco, amb Agustín Lara, amb aquesta Cada noche un amor. Distinto amanecer, diferente visión. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Que siento tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras. Que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Que siento tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Hará que mi pecho se olvide de ti. Digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Que siento tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Hará que mi pecho se olvide de ti. Música del Flaco d'Agustín Lara que interpreta en Baró Montes, aquesta Cada noche un amor. Hi ha amors bons, hi ha amors no tan gaire bons, hi ha amors que s'acaben. Amors de dubte és el que ens porta aquesta Anna Gabriel i Vicky Carme, aquest Coses de l'amor.

soy feliz por ti. Así las gracias al Señor que le dio vivir a mi ilusión y por siempre, para siempre tuyo es mi corazón. I quin amor millor que l'amor correspost. En aquest cas és Chayito Valdés, amb una peça que li dediquem al nostre bon amic el xarro català Josep Pérez Aboller, una peça que li agrada molt, que és Amor de los dos. Seguint amb el tema dels dos, els dos necessaris perquè hi hagi un bon amor, parlem de dos personatges, de Jorge Negrete i de Pedro Vargas, que precisament ells dos ens interpreten una peça d'amor, que diu Amor, con amor se paga. Mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompites por ser insoluta y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería,

abandonado tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Solo por ti. Sangre del corazón, me has dejado con el alma herida sin compasión. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. No, ho tornem a sentir. Un dels més grans intèrprets de música mexicana és Pedro Vargas. Ens parla d'un amor que no recorda gaire. Per què? Perquè li diu aquel amor, és a dir, que ja feia temps, doncs. Aquel amor amb Pedro Vargas. Mis besos con amor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón. Se me muera, porque si se muere, la mato. Quiera la Virgen que el recuerdo de mis besos con amor bendiga,

amor. Me dejas, ya no puedo vivir sin ti. Te llevaste todo, me dejaste solo. Desde entonces me llama, desde entonces me llama limosnero de amor. I com no podia ser d'una altra forma, el nostre programa Les Mañanites, dedicat avui a la música mexicana d'amor, en aquesta setmana de Sant Valentí, havia de ser Amor Eterno, una peça doncs, de Rocío Dúrcal que ens porta més enllà, no? Ens explica aquest amor que mai acaba. I amb Amor Eterno ens acomiadem amb molt d'amor de tots vosaltres. Fins la setmana que ve. Ha estat Les Mañanites, aquest programa de l'Associació Cultural Mexicano-Catalana, cada dissabte a internet, i el podeu sentir al llarg de tots els dies d'aquesta setmana. Fins dissabte que ve, doncs, que en tornarem a penjar un altre i tornarem a estar amb tots vosaltres a Les Mañanites. Fins llavors, doncs, us deixem amb Rocío Dúrcal i Amor Eterno. Tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando. De tanto que me duele que no estés, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por